Deportes. Con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Hola, Ignacio, ¿estás por allí? Sí, bien, chicos, ¿cómo andan? Bien, lo de chicos es una manera de decir, porque estoy sola. Bueno, saludamos a los operadores, los productores, la gente que está a los alrededores de la radio. Entonces decinos chicas, porque chicas. Está Lucía del otro lado. Chicas. Perfecto, entonces. Bueno, Ignacio, más allá de este chascarrillo, contanos estas cosas que siempre a mí me resultan muy interesantes, ¿eh? Bueno, antes que nada, felicitaciones, un nuevo título de tu querido Racing Club de Avellaneda. Tremendo. Título número 18. Tremendo, tremendo. Antes de que vos aparecieras o que en la anterior entrada, dije que la mitad de esta ciudad está de fiesta. Sí. La gran mitad. Parte de la Argentina también, porque Racing es obviamente es uno de los cinco grandes del fútbol argentino y tiene un capital inmenso. De hinchas, no solo acá en Buenos Aires o en la capital federal, sino también en el país. En todo el país. Y fue impresionante la fiesta que se hizo una vez consumado el título, ¿no? Cuando terminó el partido en victoria en Tigre y Racing era campeón, la gente salió expulsada directamente hacia el obelisco y la verdad estaban todos los hinchas de Racing estaban en el obelisco esperando el micro que lleve. Que llevaba a los jugadores desde zona norte de la provincia de Buenos Aires. Decíamos título número 18 en el haber de Racing, sumando por supuesto lo que es el amateurismo y el profesionalismo, que no entiendo por qué hacemos esa diferencia, pero sin embargo se hace, es el título número 18 y es el segundo título en 5 años, el anterior fue en el 2014, algo que Racing esperemos que se empiece a acostumbrar a tener esta seguidilla de campeonato, porque al ser un equipo muy grande y al tener tanto patrimonio, no solo en el sentido de hinchas como lo mencionábamos, sino también en lo futbolístico, su estadio inmenso que tiene, ahora parece que Víctor Blanco, su presidente, lo quiere remodelar para intentar de pelear una sede en la Copa América o para futuros enfrentamientos del seleccionado argentino y poner un estadio a punto a nivel internacional, la verdad. También, pero decíamos lo de intentar de acostumbrarse a ganar títulos con más frecuencia. Bueno, este es el camino. Racing tiene unas divisiones inferiores muy nutridas, donde han salido grandes jugadores de fútbol, entre ellos Lisandro López, que con 36 años ha salido campeón por primera vez. Mirá vos. En su amado Racing Club, se lo veía inmensamente emocionado en una de las últimas jugadas frente a Tigre, hacía la barrera para intentar de impedir el tanto del equipo de Néstor Gorosito y ya lloraba sabiendo el resultado que se estaba dando en Florencio Varela, y con el triunfo parcial eran campeones, llorando en la cancha. Y del otro lado estaba Saracho, uno de los chicos de la cantera, que tiene tan solo 20 años, prácticamente no podía hablar de la emoción, me imagino, de la emoción. Bueno, estos dos jugadores están en ambas puntas, ¿no? de la vida de un jugador profesional, creo, ¿no? Claro, uno está recién iniciándose, que está teniendo sus primeros pasos no solo en la primera de Racing, sino también en la selección argentina, porque ha sido convocado por Scaloni para ir a esta última gira donde Argentina perdió con Venezuela y le ganó a Qatar, a Marruecos, perdón. Fue y jugó, de hecho, unos 20 o 25 minutos y tiene gran futuro. La verdad, lo de Saracho es para para tener en cuenta, y esto que te mencionaba de las divisiones inferiores de Racing. Lo mencionamos entonces, Racing es el nuevo campeón del fútbol argentino, se acabó, queda una fecha, Racing va a estar de festejo, esto va a ser el domingo a partir de las 18:10, ni más ni menos que contra Defensa y Justicia, el rival que lo corría de atrás, todo el torneo lo estuvo corriendo de atrás, un gran torneo también del equipo de Varela, que con recursos mínimos al lado de los que tiene Racing o cualquiera de los otros grandes, ha peleado el torneo mano a mano con el club de Avellaneda. Sí. Becachese, uno de los grandes técnicos, que tiene tan solo 37 años. Becachese fue ayudante de campo de Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018. Yo creo que va a tener alguna posibilidad en la selección argentina, no sé si tan cercano, pero si sigue con estas ganas de estar en los primeros lugares de cualquier torneo y con cualquier equipo y formando estos tipos de... No, y con este talento, evidentemente, ¿no? Sí, formando estos tipos de equipos, ¿no? Donde, claro, donde el objetivo no es el futbolista en sí, sino una forma de jugar, el grupo y la concentración que puede determinar un partido. Defensa y Justicia ha ganado muchísimos, pero muchísimos partidos en los últimos minutos, y eso habla de un nivel de concentración fuera de lo común, porque se suele tirar la toalla faltando 3-4 minutos o en tiempo de descuento cuando el equipo, los dos equipos se atacan, faltando tan pocos minutos, cortan esos ataques y dicen, bueno, vamos con el empate. Sin embargo, el equipo de Becachese siempre fue para adelante y la verdad, brindamos por este equipo que también nos ha llenado los ojos de fútbol a lo largo del torneo. Boca es el tercero, que tiene 50 puntos. Podrá superarlo al equipo de Defensa y Justicia si es que Racing le gana y Boca gana. Y River tiene 45. Esos cuatro equipos van a ir a la Copa Libertadores del año que viene. Hablamos del 2020. Y después viene la clasificación a la Copa Sudamericana, donde está Atlético Tucumán, Vélez ya clasificado, Independiente Unión y Lanús. Y Talleres van a pelear tres lugares con estos cuatro equipos. Hay que ver qué pasa con Tigre, que ya lo vamos a contar. A lo que me refiero, porque pelea el descenso y me parece que es lo único que vale destacar de lo que va a ser la última fecha del fútbol argentino. A partir del domingo, 15-15, cuatro partidos todos juntos. Va a ser cuatro partidos simultáneos. Simultáneos que van a determinar el descenso de tres equipos. Van a jugar River contra Tigre en el Monumental, Patronato Argentino Juniors en Paraná, Belgrano Godoy Cruz en Córdoba y San Martín de San Juan Talleres en San Juan. Tanto Tigre, Patronato, Belgrano y San Martín de San Juan se van a jugar la vida el domingo para intentar de quedarse en la máxima categoría del fútbol. ¿Qué domingo? De primera división, sí. ¿Qué domingo? ¿Cuánta adrenalina, cuánta cosa va a haber en todos esos hinchas de todos esos equipos, Ignacio? Sí, hay algunos que dicen que es más insoportable, por llamarlo de alguna manera, pelear el descenso que pelear un torneo. Yo tengo familia que es hincha de Tigre. Y la verdad que me cuenta mi primo o mi tío que hace dos días que no duermen pensando en el partido, porque Tigre estaba prácticamente descendido y que tiene la posibilidad de seguir en primera división. El tema es que depende de Patronato, ¿no? Porque te cuento, Silvia, Patronato tiene 90 puntos, Tigre y San Martín de San Juan tienen 88 y Belgrano tiene 87. Si Patronato gana, no tanto Tigre, San Martín de San Juan y Belgrano no tienen posibilidades. Si Patronato no gana, empata, y Tigre y San Martín de San Juan ganan, fuerzan un triangular para ver quién es los que descienden. Claro. Y no, si no. Patronato pierde, Tigre pierde, San Martín de San Juan pierde y Belgrano gana, el que va a estar en el desempate es Belgrano de Córdoba frente a Patronato. Entonces, hay miles de posibilidades. Es una ecuación con varias incógnitas. Varias, sí, muchísimas. No, y aparte, con todo lo que conlleva clubes como River, que no juega por nada, Argentinos Juniors, que no juega por nada, Godoy Cruz, que no juega por nada. Claro, claro. Y Talleres de Córdoba sí juega por algo porque tiene la posibilidad de entrar a la Copa Sudamericana, como lo mencionábamos, pero depende de lo que suceda el sábado, porque Unión si gana clasifica a la Sudamericana y Lanús si gana clasifica a la Sudamericana y dejaría sin chances al equipo cordobés, hablamos de Talleres, de clasificar a la Sudamericana. ¿Qué pasa? Talleres de Córdoba es el clásico rival de Belgrano, otro de los clubes que se juega la vida por seguir en la Superliga, entonces todos dicen, bueno, bien, Talleres, si no tiene nada que hacer en su último partido, no tiene nada por qué jugar, va a entregar los puntos. Bueno, esto vamos a ver qué va a suceder. ¿Cuántas conjeturas? Dios me libre, Oscar. Primero que está el fútbol argentino, no te olvides, Silvia, que todo puede pasar, y después que está la mentalidad del argentino, ¿no? Entonces, totalmente, claro. El propio hincha de Talleres, al no tener posibilidad de clasificar a la Sudamericana, le va a decir a sus jugadores, pierdan. Claro. Claro, no. Bueno, un domingo intenso, francamente. O sea que vos, a ver si te repaso un poco. Va a haber cuatro partidos simultáneos, es decir, que hay ocho equipos jugando. Va a haber ocho partidos, claro, ocho equipos jugando. Ocho equipos jugando y tres se juegan el descenso de esos ocho. Wow. No, los cuatro se juegan el descenso. Hablamos de Patronato, Tigre, San Martín de Tucumán. Ah, cuatro. De San Juan y Belgrano, claro. Pero pasan al descenso tres. Claro, de esos cuatro, tres descienden. El grupo con ventaja es Patronato, porque tiene dos puntos más que los otros dos equipos. Tienen 90 Patronato, 88 Tigre y San Martín de San Juan, 87 Belgrano, y de ahí en más todos los cálculos que podamos hacer. Con respecto a quién baja y quién no baja. A mí me, vos sabés que de estos equipos siempre me hace como cierto, a ver cómo decirte, cierto ruido, o me llevan algún comentario los nombres de estos equipos. Patronato, a mí me parece que dan cuenta de el tiempo que tienen de existencia, ¿no? Patronato y el otro, Defensa y Justicia, son nombres muy curiosos para equipos de fútbol. Claro, y aparte son nombres también que uno no los tiene en la primera división. Patronato, la última vez que estuvo en primera división, además de estos últimos cuatro años donde ascienden en el 2015, fue en 1978, y tan solo estuvo un año. Claro, sí, sí. Defensa y Justicia siempre jugó entre la primera C, la primera B metropolitana y el B nacional. Claro, es raro escucharlos en estos niveles, ¿no? En este nivel ya del fútbol importante, digamos. Sí, sí. Tigre tiene un poquito más de pasado en la primera división, pero también es un club de barrio, como los que veníamos mencionando, que sin embargo ha tenido un poco más de historia en la primera división, pero bueno, veremos lo que sucede a partir del... Es interesante también que este tipo de clubes más pequeños, o que han tenido unas vidas distintas, digamos, a los grandes, bueno, peleen el llegar arriba, ¿no? Sí, es bueno, a mí me parece buena cosa, francamente. Hace dos años Lanús, otro de los equipos medianos, digamos, del fútbol argentino, porque está haciendo las cosas muy bien, llegó a la final de la Copa Libertadores. Mira, Tigre, sin ir muy lejos, llegó a la final de la Copa Sudamericana. Arsenal de Sarandí, está bien, con todo lo que conlleva esto de Grondona, que era el club al cual había creado él, ganó una Sudamericana y un campeonato local, pero... Bueno. Es bueno que por lo menos se abra el debate de desde luego. Sí. Y que los más chicos puedan subir de alguna manera, ¿no? Y además tengamos en cuenta, uno siempre se compara con el fútbol brasilero, en Brasil hay 13 equipos grandes. Ajá. De los considerados grandes, que han ganado torneos, que han ganado Libertadores, que han peleado las máximas categorías, claro, que han estado en todo. Entonces, al fútbol argentino, que empecemos a ampliar un poco más de todo. Sí, hacer una base más grande, evidentemente, ¿no? Y que no sean esos cinco. Yo desde que soy chica escucho que hay cinco grandes en nuestro fútbol, ¿no? No, además pensar que los cinco grandes están en la provincia de Buenos Aires o en Capital Federal. Bueno, es que yo me acuerdo, probablemente no sé vos, pero yo me acuerdo cuando solamente los equipos que jugaban, antes de que existiera esto de que se abriera hacia los equipos del interior, eran estos de acá nada más, Oscar, Ignacio, estos de aquí o del Gran Buenos Aires, como bueno, por ejemplo Racing, ¿no? Claro, sí. Pero no se abría al país tampoco. Bueno, esta cosa unitaria histórica de la Argentina, ¿no? Sí, a la cual desgraciadamente estamos medio acostumbrados. Pero bueno, es así, porque hay inmensos clubes afuera, como los mencionábamos, ¿no? ¿Sí? Los dos equipos cordobeses, los dos equipos rosarinos, los equipos, dos equipos de Santa Fe, hablamos de Colonia y Unión también. Sí, sin duda. Por eso me gusta hablar con vos, porque yo aprendo, Ignacio. ¿Algo más tenés para contarnos? No, nada más. En base, se termina el fútbol, se inicia la semana que viene, porque hay una Copa de la Superliga inventada por justamente la Superliga para que la televisación no se quede sin, bueno, sin poder cobrarnos, ¿no? Obviamente, el negocio es negocio. Desde luego, desde luego. Bueno, Ignacio, un beso grandote, gracias como siempre, y te esperamos, si no hay ningún tipo de dificultades, el próximo viernes. Dale, buen fin de semana para todos. Gracias, lo mismo para vos, un besote. Chao. Bueno, y ahora nos vamos con un tema musical de Coldplay, Adventure of a Lifetime, Aventura del Tiempo de Vida o algo por el estilo.